cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión. No me gustan estos pareados, estas cacofonías, pero bueno, es que Confusión, edición, son así. Bueno, comenzamos semana este 25 de enero, ya prácticamente con la semanita que nos queda. Enlazaremos con el mes de febrero, que se nos ha pasado además rapidísimo. Ya sabes que puedes escucharnos a través de varias alternativas, en directo, en formato podcast, a través de emisoras de FM, en teléfonos móviles, etcétera, etcétera. O también a través de los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, confusión y podcast. O en un montón de lugares que muchos me sorprenden. Los más conocidos, iVoox. En la Play Store de Google, que también nos encuentras. Simplemente pones Confusión o Podcast Confusión en Radio Esperantia y verás qué pasada de sitios que ni conozco yo mismo, de verdad. Pues hoy lunes nos vamos con un estreno que presentarán oficialmente los suecos Soweco a partir del 17 de febrero. Y que están pues presentándolo, estos días están en todas las redes sociales, promocionando el disco. Que no está nada mal, es un verdadero discazo, ya te hemos propuesto alguno de los temas. Y me ha sorprendido la impresionante producción que tienen de este segundo disco. El primero pues estaba muy bien, me encantó. Pero este segundo es que se sale, se llama Only You. Y es una pasada de este trío de Estocolmo. Son suecos, Soweco. Y es una delicia. Vamos a escuchar un par de temitas hoy. Que habría que añadir los que ya escuchamos la semana pasada, que escuchamos unos cuantos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo y el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Y sin perder ni un instante, comenzamos Soweco y este tema, Love Will Keep Us Together. Viviremos juntos. Together through anything. Oh. 17, el título era Viviremos Juntos, sino que el amor nos mantendrá unidos juntos. Love will keep us together. Los suecos Sauweko y este fantástico segundo álbum que nos presentan estos días, Only You, una delicia. Pues con ellos hemos comenzado la edición de este lunes de Confusión, pero ya sabes que nos puedes escuchar en cualquier momento y lugar, porque todos los programas, una vez que los emitimos, los pasamos a la programación, donde los vamos alternando con el resto de los programas de nuestros compañeros. Pues seguimos, So We Call, Love Will Keep Us Together, y continuamos con un pedazo de teclista de Baltimore que nos encanta, Rodney Kelly Jr., Coming Through. por Maryland nos llega este fantástico teclista Tony Kelly Jr., su álbum del 2014, Arca 2, y lo que escuchabas, Coming Through, una delicia. Tiene 4 discos y a cuál mejor, Rodney Kelly Jr. Ya te los presentábamos la semana pasada, un discazo, además llevan 11 años, la friolera de 11 años sin sacar nuevo material, este trío norteamericano, Third Force, y por fin pusieron el huevo, como vulgarmente se dice. Esto que escuchas se llama Out of the Storm, del nuevo trabajo de Global, de Third Force, que se llama así, Global Force, una delicia. Semana pasada les ha salido redondo, Global Force, amaneció la bien a esperar, del trío norteamericano formado por William Maura, Ellen Skinner y Craig Dubin. Que bueno, tenemos un montón de músicos que nos acompañan habitualmente. Me estoy acordando, por ejemplo, de Craig Chakiko, Bonnie James, Chuck Loeb. De los títulos que tú te los encuentras con mucha frecuencia. Durante la tormenta, Out of the Storm, otro temazo incluido en este fantástico Global Force. Pues seguimos, esto es Confusión, ya sabes, aquí disfrutando junto a ti, compartiendo todo este tiempo de música. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Los habituales de Confusión, este disco lo he escuchado ya en unas cuantas ocasiones. Es el discazo que lanzó este fantástico guitarrista norteamericano Stanley Jordan tras el Standards, que fue una un verdadero acontecimiento. Tocando con las dos manos en el mástil. Y que nos sorprendió a todos. Este es el segundo disco, Flying Home. Y lo que escucha es Trick Talk. Don Monstruo, máquina de la guitarra. Stanley Jordan. Disco del año 88. Poco que comentar de este discazo, me lo tengo como oro en paño. Y no me canso de escuchar. Stanley Jordan, Stick Talk, de ese Flying Home, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida si acabas de sintonizarnos. Y también si llevas un ratito con nosotros o si estás ya escuchando el podcast correspondiente al día de hoy, que si no me fallan las cuentas es el 614. Pues seguimos, nos vamos con este disco de Rolf Mauletic, Sweater Name, un disco homónimo. Fíjate que bien suena este hombre. Desde el 2001 es el multiinstrumentista Rolf Mauletic. Heart in Hand, mano a mano, lo que escuchas de este fantástico multiinstrumentista Rolf Mauletic. Sweeter Name, lo que escuchamos. Y seguimos, vamos con algo más, bueno, no sé si decir más suave, más porque un medio tiempo así, estas lentas que nos encantan, de Rasan Patterson, que luego lo empieza a analizar y dice, pues tampoco es tan medio tiempo ni tan lenta. 6 a.m. Rasan Patterson, Confusión, RadioEsperancia.com, como siempre. Patterson, 6 a.m. incluido en este discazo, se llama Neo Soul, Three Choice Cats. Y aquí encontramos temas de verdad fantásticos en esta línea todos. Bueno, vamos, hay que ver cómo pasa el tiempo. Hace un momentito también he puesto un indicativo y ya toca el siguiente. Seguimos, Confusión, RadioEsperantia.com. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Clouds, un discazo que estamos recordando estos días, de este fantástico teclista norteamericano Brian Simpson, es del 2007. Juicy con el saxofonista Kirk Wellum, una delicia de verdad. Y seguimos con Max Saxofonista, una banda que ya lo lleva implícito en el nombre, Sax in the Sax and the City Boy. ¿Qué te suena esto? Teeny Little Secrets. Descubres en recopilatorio y dices qué bien suena esta gente, de verdad. Y en muchas ocasiones son simplemente pues músicos de estudio que se reúnen. La banda no la conocía y me lo encuentro en este álbum que se llama Sax and the City. Una verdadera pasada. Pues seguimos, nos vamos al Reino Unido. Otra banda también que en cuanto a remezclas se sale. Son Real People. Just Run Away. Y empezando a pensar ya en los planes para la despedida. Pero todavía nos queda pues bastante, bastante programado. second chances need to be free. Run away, away. Heaven's closing, breeze is burning, my heart is turning, feel I'm moving. A situation with elevation need to be. De Real People, una banda británica genial, genial. Lo que escuchas a Runaway, de esta banda, por ejemplo, salieron vocalistas, además buena gente, buenos amigos, Tony Mockrell, por ejemplo. Ahí en Londres, que se está haciendo una música espectacular. Pues seguimos aquí en Confusión y vamos con el segundo corte que hemos elegido del álbum que te presentamos hoy, el Only You, de los suecos Son Huecos. Fíjate que bien suena este Kylie. Uy. Bye. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Teclista Brian Simpson, de este álbum que estamos recordando hace unos días, About the Clouds, What's It Gonna Do, lo que escuchas, y nos vamos con este fantástico guitarrista, y ya con él nos iremos despidiendo. Paul Sequence Ferguson, esto es una pasada, ya verás cómo te va a gustar, ya con él nos iremos despidiendo. este disco es del 2004, es de Paul Ferguson, que tiene sobrenombre, que se me traba ya la lengua, de Sequence. Y el disco se llama The Jazz Man, Jazz in the House, lo que escuchas. Que nos sirve para decirte no adiós, sino hasta mañana martes. Que será ya 26 de enero de este año 2016. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Que te desea lo mejor, evidentemente, y que te emplaza a que seas moderadamente feliz, como decimos siempre. Nos vamos con el nuevo disco de Jared, pedazo de saxofonista que probablemente, si no cambio de opinión, te presentaremos mañana al completo. Pero esto es una pinceladita. Bye bye. Hasta mañana. Ya sabes que el programa puedes descargarlo en radioesperantia.com. Te vas al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás con el de hoy, 614. Bye bye. Mañana más. How I Feel, Jared.